Dicen que venían de Cali en un carro colorado, traían 100 kilos de coca a Nueva York y Chicago. Así lo dijo el soplón que los había denunciado. Muy avanzada la noche, iban cerca de Cartago, pero llegando a Cerritos los estaban esperando. La policía de Pereira ya los tenía chequeados. Una sirena lloraba, un policía le gritaba que detuvieran el carro para que lo requisaran y que no se resistieran porque si no los mataba. ¿Dónde fue aquella masacre? Decía Pacho el peludo, eso tenía que pasar. Mis compañeros han muerto, ya no podrán declarar. Y yo lo siento, mi cabo, porque yo no sé cantar. De los 7 que murieron, solo las cruces quedaron, 4 eran del carro rojo, los otros 3 del gobierno. Por ellos no se preocupen, irán con Pacho al infierno. Dicen que eran extranjeros, otros que de Bogotá, o tal vez de Medellín, y hasta de Cali serán. La verdad nunca se supo, nadie los fue a reclamar.